para mí fue bien importante la escuela bíblica, para mí fue bien importante el proceso de estar cerca de una comunidad de fe que ama y que apoya y que levanta tanto a los niños como a los jóvenes. Uh-huh. Pero en el caso nuestro, yo creo que el testimonio en la casa, uh-huh. El alumbrar dentro, uh-huh. Antes de alumbrar afuera, provoca que nosotros aprendamos a amar a Dios de una manera individual, propia. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Hoy continuamos desarrollando el tema, Sirviendo con Pasión. Stephanie Campos conversa con los integrantes de la banda 33DC, Banjo Esquilín, Lucy Esquilín y Becky Parrillo. Los tres un día decidieron responder positivamente al llamado que tenían. Hoy han bendecido a miles con su música. Cada uno de nosotros ha sido diseñado para servir con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Cuando lo hacemos, vamos a experimentar plenitud. Y ahora, escuchemos nuestro tema de hoy. Hablando de 33DC, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso? 30 años, me imagino que tienen muchas historias que contar, testimonios hermosos. En 30 años hay desiertos, uh-huh. hay victorias, hay desaciertos, hay triunfos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo mantenerse 30 años después? Yo creo que algo que afirma la consistencia dentro de una trayectoria ¿verdad? De tanto tiempo está amarrado al reconocimiento de la total dependencia que tenemos de Dios. Yo creo que Dios siempre nos enfrenta a faenas, a retos que precisamente son más grandes que nosotros. Y la dependencia de Dios en esto es vital, porque al final del camino tú te das cuenta de que lo que ha ocurrido no ocurre meramente porque tengas talentos o porque hayan cosas que Dios haya puesto en tus manos. Es que cuando miras el escenario completo te das cuenta que al final todo lo que ha ocurrido por su favor y por su misericordia. Y uno termina dándole la gloria a Dios todo el tiempo, uh-huh. y entendiendo que todo lo que ocurre, ocurre por su gracia, por su favor, por su operación, por su intervención, uh-huh. porque somos vasos en sus manos y quizá use nuestras manos, use nuestros labios, uh-huh. use nuestro corazón, usa nuestras expresiones, nuestro talento, las letras y las canciones que Él mismo nos da. Uh-huh. Vienen de momentos, esa canción que viene del corazón, después que ha pasado por un momento de desierto, es un sacrificio de alabanza siempre que de verdad no tiene precio. Y yo respeto. Yo te puedo decir, perdóname, sí. Yo te puedo decir, desde que mi nena tenía 4 años, yo me convertí en madre criando sola. Y hemos estado en ese proceso él y yo, ya él tiene 17 años. Pero ahora yo canto de otra manera. Ahora escribo de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu vida como madre soltera? Porque hay muchas madres que nos escuchan, que están en la situación que vos estás. Uh-huh. Unas lo logran, otras no. Uh-huh. Nuestro director Sixto Porras una vez nos cuenta que lo invitaron a dar una charla y le pusieron de título Madres Solas. Él se enojó bastante. Y él dijo, como que madres solas, son unas campeonas, son unas victoriosas. Claro. Son muy valientes porque le toca una tarea fuerte. Uh-huh. Cuéntanos de tu testimonio, porque yo sé que hay muchas mujeres como estás uh-huh, vos, uh-huh. pero estás bien, o sea, adelante. Seguimos adelante. Pues sí, cuando él tenía 4 años, pues por un divorcio, ¿verdad? Que uno nunca lo desea, porque uno se casa para toda la vida. Pues nos quedamos solos él y yo, pero durante todo ese tiempo, sí, pasé por un tiempo sumamente difícil en que uno dice, Señor, cantándote todo este tiempo, ¿cómo es posible que me pase a mí esto, verdad? Y luego uno va entendiendo, sí, yo tengo una familia hermosa, ¿saben? En realidad uno dice madre criando sola, pero nunca he estado sola. Además de que el Señor siempre ha estado conmigo, pues uh-huh. mi familia y otra gente que el Señor ha traído a mi vida. Tengo unos hermanos hermosos de Colombia, Lina Ortega, que en Puerto Rico tiene una fundación que se llama Madres Criando Solas, así mismito. Que tiene una revista y ahora uh-huh. yo escribo para ellos. Precisamente porque por ellos y a través de ellos fui restaurada. Uno a veces no quiere entender y uno, yo estoy bien. Y no quedaba mucho todavía por restaurar. Y uno sigue cantando y el Señor recibe toda esa adoración porque lo está haciendo con mucho sacrificio. Pero tienes que sanar tu corazón. Es necesario que lo hagas. Y hoy puedo decir que sí, que estoy sumamente restaurada. y Dios fue trabajando y ahora puedo consolar a otras como he sido consolada. Y ahora entiendo por qué el Señor permitió que pasara por esa tormenta y ese desierto. Pero no fue para quedarme. Nuestro pastor dice que uno no escribas tu zip code como que vives en el desierto. Es solamente temporal. Así es. Y eso, todos pasamos por pruebas, todos sí, pasamos por desiertos. Todos en algún momento nos hemos sentido cansados. O hay personas que dicen, ya no veo la luz, ¿verdad? Hay mucha oscuridad, ya no vale la pena vivir. ¿Cómo han hecho ustedes? Cuéntenos, ¿cómo han hecho cuando han sentido cansancio? Ni siquiera les pregunto, ¿se han sentido cansados? Porque yo sé que la respuesta va a ser sí. Todos, los cuatro aquí, más los que están escuchándonos, nos hemos sentido cansados. Hemos querido tirar la toalla, hemos querido dejar todo botado muchas veces. ¿Qué te ha mantenido firme, Becky, en tu caso? Para seguir adelante. Me imagino que más de una vez has cantado. Eres no. mi fuerza. Amén, sin sí. fuerza. Sin y fuerza. Es la gracia del Señor. Muchas veces nosotros que estamos en el Señor y llevamos quizás mucho tiempo en el Evangelio, pues pensamos que el concepto de la gracia es solamente de la gracia salvadora, ¿verdad? Y obviamente la expresión más grande de la gracia es eso, que Dios nos salvó cuando éramos pecadores, cuando no lo merecíamos. Pero cuando uno ve la palabra, la gracia es para la vida. Porque en esa ocasión en que el apóstol Pablo está escribiendo, que dice, yo le pedí a Dios 3 veces que me librara de esto que me está pasando, y Dios le dijo que no. Y Dios lo que le dijo fue, pues, mi gracia es suficiente. Cuando tú eres débil, entonces ahí mi poder se perfecciona en la debilidad. Y pues, en estos últimos 3-4 años de mi vida, yo que también estoy en una escuelita de fe y de aprender y de crecer, pues con la experiencia de mi segundo bebé, que fue algo que no esperaba, ¿verdad? Un embarazo normal, y cuando nace, pues nace con toda esa serie de complicaciones médicas. Y pues muchas veces yo recuerdo que los primeros 6 meses de su vida, 7 meses, yo estuve en mi casa acuartelada porque él tuvo una operación de corazón abierto y luego no podía salir. Y yo recuerdo que un día yo estaba en la sala y yo le decía, Señor, en verdad, tú me necesitas aquí, ¿sabes? No hay otras cosas que yo pueda hacer por ti, ¿verdad? Y aquí, ¿sabes? No puedo ni siquiera ir a la iglesia. Y entonces uno sentir esa voz del Señor, no es que yo necesite tu fuerza, ni necesite tus habilidades, o necesite lo que tú puedes hacer por mí. Yo necesito que tú me dejes glorificarme en tu vida. Dios lo que quiere es nuestra vida para glorificarse, para que otros puedan ver a Dios en nuestra vida. Y desde ese momento, pues, cambiar pañales fue tan sublime como cantar, y dar un biberón fue tan hermoso como pararse en un altar, porque Dios lo que está buscando es nuestra vida, que nosotros como mamás le podamos glorificar, que como hermanos le podamos glorificar, que como hijos le podamos glorificar, y su gracia es suficiente porque ya Él lo hizo todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es descansar y reposar, y eso es una revelación que no se da de una vez, eso es una lucha diaria de decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y yo estoy cansada, pero tú nunca estás cansado. Y tengo 0 fuerzas, pero tu matemática es diferente. Tú multiplicas por 0 y te da mucho. Y eso es una cosa que esa es una pelea que uno tiene que llevar a la cruz cada día. Totalmente de acuerdo. Me gustaría escucharlos aquí a cada uno. ¿Cómo ha sido la experiencia de servirle a Dios? ¿Y qué le dirían ustedes a aquellas personas que nos escuchan para que despierten ese llamado? Quizás no todos cantamos, pero quizás el llamado de alguien puede ser una excelente madre, el llamado de alguien puede ser cuidar mucho a su familia, el llamado de alguien puede ser una persona de influencia, de política en su país, no sé, cada uno de nosotros tiene un llamado, hay que descubrirlo, urge descubrirlo, en tu caso. Vale. Claro, yo creo que mucho tiene que ver con ¿verdad? La manera en que uno permite que Dios entre a los lugares oscuros, a los espacios vacíos. La manera en que Dios va definiendo el corazón y en medio de esa relación que va afirmando su luz, va entrando en el interior nuestro y va de alguna forma apuntando el norte, es definiendo la dirección. En el caso nuestro, yo siempre amé la música. Vivir en una casa donde se canta todo el tiempo y donde la canción no solo es parte de la vida diaria, la canción es una estrategia de guerra. La canción es una expresión que permite que por lo profundo del corazón uno pueda decirle a Dios cómo uno se siente. Y te soy honesto, uno mira a David y mira las experiencias de los salmos y se da cuenta que nosotros estamos bien, bien cercanos de lo que el salmista vive, porque nosotros nos molestamos, nosotros nos enojamos, nosotros nos entristecemos, pero al final, cuando uno entra en esa relación estrecha con Dios, se da cuenta que nada es desperdiciado dentro de sus manos. Uh-huh. Y aún, como yo decía, los desiertos se convierten en tiempos de oportunidad para revelar su gloria. Yo creo que ese andar y esa forma de Dios revelarse al corazón afirma en mi corazón, afirma en mi vida el reconocimiento de que para algo Dios me llamó. Sí, tiene que haber un propósito. Dios uh-huh. ha puesto un propósito uh-huh. particular para mi vida. Uh-huh. Y ese llamado viene desde el cielo. Amen. Y en la medida en que yo, como dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, busco que haya metamorfosis, haya transformación en mi vida a través de la renovación de mi entendimiento, yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esa voluntad de Dios agradable y perfecta me lleva al centro de su corazón. Amén. Ese centro del corazón de Dios. Ay, Dios mío, estar ahí, o sea, no tiene comparación el tú mirar tu vida. De hecho, no 30 años, lo voy a decir, los 49 para 50 que voy a cumplir. Yo no voy a decir la mía. Sí. No. Y darte cuenta que ni un segundo ha sido desperdiciado porque Dios en él se ha glorificado uh-huh. y te ha construido para su gloria y para su honra. Y Dios no nos quiere sentados en la iglesia, en las cuatro paredes. Si no puedes cantar, si no puedes, a lo mejor no te toca estar en un altar predicando, pero es hermoso. Y si eres madre o eres padre y tienes tus hijos, ve a los hospitales. Yo comencé llevando a mi hijo así a los hospitales, a visitar a los niños enfermos. Y eso es suficiente, que puedan hacer algo juntos. Es hermoso que si tienes hijos, hagas algo con ellos. Mm-hmm. Eso yo les sugiero. Así es. Y que todos tengan la convicción de que todos hemos recibido, aunque sea un don, algo del Señor para hacer, para la edificación de su iglesia, para que su reino se extienda. Y muchas veces pensamos que nuestras circunstancias actuales nos descalifican, porque quizás no estamos viviendo la vida que soñamos o que una vez esperamos. Pero José Luis Navajo dice que Dios nunca desperdicia una pena, que siempre la convierte, ¿verdad?, en riqueza. Y en nuestra vida, todos los escenarios, Dios los puede usar, Dios los puede transformar para su gloria y para su honra. Así que nada de lo que tú vives, nada de lo que te hicieron, nada de lo que te pasó, sea planificado o inesperado, te descualifica. Si Dios usó a Moisés, que fue un prófugo, si Dios usó a Abraham, que negó a su esposa para que no le fuera mal en Egipto, si Dios usó a David, si Dios usó a Pedro, que hablaba tanto, si Dios usó a Pablo, si Dios usó a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, ¿cómo no nos puede usar a nosotros? Y Dios sigue escribiendo historias de amor y de bendición. Hay que vivir la historia que Él escribe para nosotros. Amén. Así es, y hay que disponerse. Bueno, Becky, Lucy, Banjo, muchas gracias. Ay, un gusto tenerlos acá en Enfoque a la Familia. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y que cumplan muchos años más de ministerio y en todo lo que hagan, pues tengan éxito y prosperidad. Muchas gracias a los tres. Bendiciones, gracias. Cuando nos damos a los demás en amor, podemos experimentar la gratitud y la plenitud que solo obtenemos cuando servimos. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro De Regreso a Casa, escrito por Sixto Porras. Todos anhelamos tener una familia saludable, pero también al mismo tiempo tenemos nuestra propia historia que hemos construido de acuerdo a nuestra crianza y a la socialización que hemos recibido. ¿Puedo darles a mis hijos algo mejor de lo que me dieron a mí? ¡Pues claro que sí! Todos podemos levantarnos y construir una mejor historia, la nuestra. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer los productos que le ofrecemos en nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.